Como presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, quiero darles la bienvenida a esta edición 2011 de la Expo. Y también este año vaya en particular un abrazo a la de la Sociedad Rural a la Cámara Empresaria en este importante aniversario número 90 de la institución. De nuevo, como todos los años, vemos expuesto aquí la vitalidad y la superación del comercio, del agro y la industria olavarriense, en suma la energía creadora e imprescindible para el progreso. Desde el lado del campo, la pujanza que vemos hoy en los precios, sumada a la vocación productora innata de quienes desarrollan esta actividad, están aquí puestos en evidencia. Lamentábamos el año pasado acá que el gobierno no hubiera revertido los malos pasos dados en materia de comercialización de granos y carnes. Decíamos aquel entonces que difícilmente esta conducción política modificara este estado de cosas. No nos equivocamos. Hoy vemos que algo sí se modificó. En el 2008, según decía nuestra Presidenta y muchos de quienes buscan agradarle, el sector agropecuario tenía una importancia relativizada en su aporte a la economía nacional. Hoy, forzados por la evidencia, presentan un plan estratégico agroalimentario y definen a la Argentina como líder agroalimentario mundial. Como decíamos hace poco, celebramos este baño de realidad, aunque sea en lo discursivo. Nos queda una sensación que al campo se lo necesita imprescindiblemente, pero que se lo traga como la píldora que se toma tapándose la nariz. No entendemos por qué. Mucho orgullo herido, mucho prejuicio, mucha ideología que sostener hacia afuera a costa nuestra. Ni el orgullo, ni el prejuicio, ni el exceso de ideología sirven para construir. Al campo no se lo oye, se lo quiere encorsetar, se quiere estrangular su idiosincrasia libre en regulaciones absurdas, se quiere ridículamente hacerle saber quién manda, como si tuviera el productor alguna otra inquietud que no sea producir cada vez más. En ese sentido tenemos hoy un ejemplo local, avalar la realización en esta misma fecha de otro espectáculo con la ayuda de dineros públicos, me parece, José, que es querer tener siempre el rol protagónico, aún a costa de los propios vecinos. Es rebajar la responsabilidad del gobernante a la mezquindad del competidor directo. ¿Somos o no ciudadanos instituciones respetadas y respetables de nuestra comunidad? ¿Somos o no actores fundamentales del desenvolvimiento económico del partido? ¿Qué necesidad hay de tratar de prevalecer sobre quienes todos los días del año compran, venden y dan trabajo en Olavarría? El comercio y las empresas que hoy están acá invierten mucho dinero en la ciudad todo el año. También los productores agropecuarios de Olavarría invierten en cada campaña todos los años cerca de 1.000 millones de pesos, casi 3 presupuestos municipales para encarar cada campaña, como dije. Además, entregan al país 150 millones de pesos por retenciones todos los años. No reciben prácticamente nada en materia de infraestructura rural, por más que en el PEA se menciona una fuerte inversión en esos rubros. Caminos rurales, electrificación. Acá eso no llegó. Para el campo, el gobierno nacional siempre tiene dos caras. Una agradable, componedora, sonriente, el ministerio. Y la otra áspera, oculta, arbitraria, ciega, autoritaria, la Secretaría de Comercio. La primera es la que reparte algunos subsidios, viaja, fabrica planes estratégicos y se saca muchas fotos. La segunda, la que no sale a la calle, es la que publica sus resoluciones en el boletín oficial y reparte los famosos ROEs a su antojo. Preguntamos, ¿cuál de las dos dicta las políticas agropecuarias? Sin duda, todavía la segunda. Ninguna de las dos es autónoma. Ambas responden al mismo mando, aquel que en este último año tuvo que cerrar a una ONCA cercada por la corrupción, dejando afuera de los subsidios prometidos a infinidad de actores agropecuarios y sin mesa de entrada a sus reclamos. Aquel mismo mando que no cumplió con su promesa de devolver retenciones de trigo y maíz. Si un productor hiciera su propio plan estratégico a 10 años, si se animara, hoy tendría muchas más dudas que certezas. ¿Conseguiré gasoil? ¿Cuánto va a valer? ¿Cuál será el tipo de cambio? ¿Podré vender lo que produzco? ¿Me robarán si voy al pueblo? ¿Siembro trigo? ¿Le meto soja? Le meto soja, seguramente dirá. Y así no hay plan estratégico agroalimentario nacional posible. Así no hay reposición de carbono, ni rotación de cultivo, ni diversidad de producciones, ni mercados equitativos, ni tampoco la confusa nueva ruralidad proclamada que suena a que los que ya estamos de siembre no estemos más. El primer rol de este y de cualquier Estado es promover el orden. El orden siempre va de arriba hacia abajo. Conciliar, no agredir, no confrontar, es primero y antes que de nadie responsabilidad del Estado. El orden es también asegurar reglas claras y previsibles. El orden es también seguridad. Señoras, señores, decir esto hoy aquí no es confrontar. Es aclarar que la Argentina vive momentos buenos por obra y gracia no de buenos administradores, sino por los altos valores de los productos que necesita el mundo. Esto, tengámoslo bien claro. Este buen momento debería ser excepcional y bisagra en el desarrollo argentino y da la sensación que lo estamos desperdiciando. Esto no es confrontar, es decir la verdad. ¿Alguien puede explicar, por ejemplo, qué tienen que ver las restricciones en el mercado del trigo con la seguridad alimentaria y la mesa de los argentinos? Si en 3 años el trigo subió a lo sumo un 30% o nada, y el pan 100% en un año. ¿O por qué por un litro de leche el tambero cobra 1,40 si vale 5 pesos al consumidor? Esto no es opinable, esto es objetivamente así. Son insultos al sentido común que siguen siendo verdad aunque Cristina haya ganado las primarias. Y son en beneficio de unos pocos exportadores e industriales y en beneficio de la soja, amiga íntima de la caja clientelar presidencial. Todo esto lo hemos explicado y dialogado hasta el cansancio, como la seguridad, hasta el hartazgo. Por eso nos permitimos decir que si de verdad hay un plan estratégico agroalimentario nacional, tendrán que hacer algunas correcciones de verdad estratégicas. Si en serio se trata de eso, estamos dispuestos a explicar lo que es adecuado hacer una vez más. Seguimos creyendo en una potencialidad mucho mayor del campo de Olavarría, de su agricultura y sobre todo de su ganadería, a que está expuesta. Seguimos creyendo en el rol social imprescindible del productor, de ese productor de materias primas que si crece, hace crecer a Olavarría. Hoy en cada discurso nos meten a cada rato, entrecomillado, dar valor agregado en origen, como solución mágica para el ingreso del productor. Bienvenida sea la mayor cantidad de elaboradoras o industrializadoras posibles con su mano de obra, pero no engañemos a la opinión pública con ese eslogan. Ni es posible industrializar commodities a nivel de predio, ni la industrialización es la solución del precio de la materia prima. Tenemos de ejemplo la cadena de la leche. En suma, así como siempre en el orden municipal estuvimos y estaremos para aportar y no para destruir, en el orden nacional siempre el campo está y estará para aportar sobre lo que sabe, pero si es que de verdad se lo quiera. Para finalizar, el agradecimiento a todo el personal y dirigente de Cámara Empresaria y de Sociedad Rural de Olavarría que especialmente estuvieron dedicados a esta muestra, que trabajaron y se esforzaron para el éxito de esta nueva expo. Y también el agradecimiento a todos los expositores que como bien dijo Lancer hace un rato, siguen confiando en ella.